Benito Juárez, Asociación Civil, les da la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes a este primer Congreso Internacional Asamblea Constituyente, una vía para enfrentar la crisis mundial. Inicialmente queremos darle la cordial bienvenida a todos ustedes. Sabemos que están haciendo un tremendo esfuerzo el día de hoy. Hay un clima un poco lluvioso, sin embargo, el día de hoy es un día muy especial. Tenemos este primer congreso de este carácter, de este corte, en esta Ciudad de México. Quiero iniciar dando un sincero agradecimiento a la red de estudiantes y ciudadanos de Chile por la Asamblea Constituyente, por compartirnos esta idea, este proyecto original de ellos, de esta iniciativa que se plasma el día de hoy aquí en la Ciudad de México. Gracias a la red de estudiantes y ciudadanos de Chile por la Asamblea Constituyente, por compartirnos esta idea, este ideal, este sueño que ahorita se plasma y se realiza en estos momentos. También quiero dar un sincero agradecimiento muy profundo a nuestros distinguidos expositores de carácter internacional y también mexicanos que el día de hoy vamos a iniciar este gran evento, particularmente participantes y expositores distinguidos y reconocidos en el ámbito internacional en la cuestión de la Asamblea Constituyente. Vienen personalidades muy distinguidas de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Venezuela. Vienen personalidades también de Panamá, de España y de algunos otros países. Les doy mi sincero agradecimiento por atender esta invitación como expositores. Y también quiero agradecer profundamente a todos ustedes, distinguido público, que en estos momentos pues estamos marcando en la historia un punto crucial y fundamental. Estamos dando una respuesta, dando nuestro aporte a la hora de estar aquí, a la hora de compartir estas ideas, estos conceptos, las experiencias de los expositores, la participación de un público plural, un público apartidista, un público que quiere conocer más con profundidad lo que es una asamblea constituyente. Entonces, particularmente a todos ustedes, amas de casa, trabajadores, representantes de movimientos, digámoslo así, estudiantiles, también tenemos personalidades del ámbito de los académicos, de los intelectuales. A todos ustedes, mi profundo y sincero agradecimiento y pido un aplauso también para todos ustedes en este sentido. Pues sean cordialmente bienvenidos a este primer Congreso Internacional Asamblea Constituyente, una vía para enfrentar la crisis mundial. Quiero comentarles algo acerca de la Sociedad Patriótica Benito Juárez, Asociación Civil. Está conformada por ciudadanos apartidistas. Estamos interesados en conocer nuestro pasado histórico auténtico como nación mexicana y también conocer el ámbito latinoamericano, también conocer el ámbito mundial, conocer los valores de los próceres, de los movimientos que han permitido forjar patrias nuevas. Y es ciertamente la Sociedad Patriótica la que tiene el honor, el gusto tremendo de iniciar este primer Congreso Internacional. Confiamos que en los próximos años se repetirá este mismo proceso. Estamos muy interesados, somos ciudadanos apartidistas, democráticos, ciudadanos que tienen un vivo interés por su patria. Y agradecemos profundamente a seres tan ilustres que llegan el día de hoy, ciudadanos del mundo, compañeros nuestros de ideales, de compartirnos esa experiencia de la Asamblea Constituyente. Este es un foro que en estos momentos se abre, un foro abierto, un foro libre del pensar para compartir estas ideas. También comentar que la Sociedad Patriótica se funda en los ideales de Benito Juárez, por lo tanto es juarista. Nuestra particular característica es esa. Tratamos de imitar, de emular el ejemplo de este ser tan ilustre, del benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, que fue el primer presidente en México indígena de la raza zapoteca. Es un ideal que tenemos todos nosotros de emular su ejemplo como ciudadanos libres, como ciudadanos pensantes, ciudadanos que desean aportar con un granito de arena a esta gran nación mexicana, la gran nación de América y del mundo entero. Y bueno, básicamente estas son las ideas particulares. Vamos a comentar acerca de por qué en México. México es un punto estratégico a nivel geográfico. En México actualmente convergen y están llegando nuestras distinguidas personalidades. Y es México este punto geográfico central. Es la primera vez que se hace un evento de esta magnitud y ciertamente que estamos contentos y agradecidos por ello. También México tiene nuestro país una tendencia una sensibilidad a las soluciones básicamente legales, constituyentes, y por esta razón, por el ejemplo que ha dado nuestro ilustre prócer Benito Juárez, tenemos esta intención de llevar más arriba nuestra nación, de elevarla junto con América toda al nivel que le corresponde. Hay un pensamiento de nuestro ilustre prócer que decía así, referente a los gobernantes, el papel que deben jugar el presidente de una nación, los gobernantes, los representantes del pueblo para servir. El primer gobernante de una sociedad no debe tener más bandera que la ley. La felicidad común debe ser su norte, e iguales los hombres ante su presencia como lo son ante la ley. Solo debe distinguir el mérito y la virtud para recompensarlos, al vicio y al crimen para procurar su castigo. Es una frase de nuestro ilustre prócer y otra muy bien conocida, como entre los individuos y entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y es ciertamente porque se ha irrespetado el derecho de los ciudadanos a ser libres, el derecho de los ciudadanos a defender sus derechos naturales como seres que han nacido como hombres, hombres libres, hombres pensantes. Por esta razón se inaugura este primer Congreso Internacional. Ciertamente estamos viviendo una situación de crisis a nivel mundial en todos los sentidos. Se está anteponiendo el dinero a los valores primeros, los valores básicos del ser humano. Se está dominando y se está explotando de manera terrible la naturaleza, el medio ambiente, los recursos naturales. Se está desprestigiando, se está poniendo en tela de juicio los derechos humanos auténticos. Todos los hombres tenemos derechos naturales, derechos por ser hombres pensantes, hombres libres. Y esta es la razón por la cual se inaugura este primer Congreso Internacional aquí en la Ciudad de México. Y bueno, al cumplirse los 300 años del nacimiento de Juan Jacobo Rousseau y 250 años de la publicación del Contrato Social, este es un momento crucial para todos nosotros. Yo como mexicano estoy muy agradecido de todos ustedes por apoyar esta labor aquí en México, y no nada más en México, estamos muy agradecidos por contar con todos ustedes como personalidades distinguidas que conocen este tema tan importante para el país, para América y para el mundo. También recuerdo que el día 22 de junio, en los próximos días, particularmente en el año 1826, el 22 de junio, se conmemora en este día 22, otro año del Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por Simón Bolívar, y su objetivo fundamental era básicamente la unión de toda Hispanoamérica en un solo ser. Y bueno, estamos en esta parte, y finalmente una frase, un pensamiento de este ilustre ser, Rousseau, del cual procede esa intención de que los ciudadanos sean libres. Decía algo así: el hombre ha nacido libre y por doquiera se encuentra sujeto con cadenas. No hacer el bien ya es un mal muy grande. Y bueno, básicamente les pedimos y agradecemos a todos ustedes por estar aquí, les pedimos a nuestros expositores, como un deseo personal, que su lenguaje, que estamos agradecidos por ello, su lenguaje sea lo más sencillo posible. Muchos de nosotros no somos expertos en el tema, aquí hay amas de casa, hay estudiantes, hay obreros, hay intelectuales, filósofos, y lo que queremos de este momento es que sea un congreso para el pueblo. O sea, el pueblo, la nación, necesita el conocimiento para ser libre. Necesitamos aprender de aquellos que van más adelante que nosotros. Y yo como ciudadano mexicano, humildemente les pido esa intención, que traten, por favor, de que su lenguaje sea lo más accesible para todos nosotros. Estaremos y estamos muy agradecidos con todos ustedes, expositores distinguidos. Bueno, vamos a dar inicio propiamente. Le voy a pedir al profesor Matías Agredo de Chile que haga la apertura formal de este evento. Por favor, adelante. Bien. ¿Se escucha?